como en el VAR, en este caso. Van todos los jugadores de Peñarol a pedirle explicaciones al árbitro principal del encuentro. Muy sentido queda Damián Musto, que parece ya reincorporarse en esa zona de mitad de cancha. Lo que sí, hay falta para Peñarol. Sí, pero no entiendo por qué... A ver, doble interpretación no creo que haya, porque es una patada de tiempo y las patadas de tiempo no merecen la tarjeta roja, y no entiendo por qué acá no es... ¡Cuando el centro del área puede estar! ¡Gol! ¡Bentancur! Me quedé analizando la tarjeta roja. No sé, Agustín Univazo, que se mantuvo la amarilla. Un centro al área, la bajó con el pecho. Bentancur venció a la resistencia de Mauro Cimera, que se quedó parado a la mitad del arco. Y Peñarol, en 35 minutos de la etapa inicial, marca el primero. Peñarol 1, Wander 0. Y llegó en la mitad de la cancha, el centro de Hernán Menose, le dejaron bajar la pelota de pecho nomás a Rubén Bentancur, que de media vuelta y de zurda clavó esa pelota en el ángulo superior izquierdo del arco de Mauro Silvera, la mandó a guardar para que griten los hinchas de Peñarol que llegaron al parque Alfredo Víctor Viera en esta noche de sábado. Peñarol 1, Wander 0, la apertura del score la marcó ¿quién? Rubén Bentancur. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Discoteca AMI. Aclará que es el tercer gol de Rubén Bentancur. Tanto que consiguió Rubén Bentancur, también es un desahogo también para el propio Rubén Bentancur, que hace varios partidos ha sido objeto de críticas, y este partido es la demostración de que Peñarol está jugando un buen primer tiempo. Sí, y sobre todo la tranquilidad también para Mauricio Larriera. La aprieta para que llegue Rolón con el pase largo. ¡Puede estar el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Wander! Gol del conjunto Emio, lo hizo el número 10, el chileno Cristian Bravo, que no lo grita justamente por su pasado en Peñarol. Empata Wander antes del final del primer tiempo, en 43 minutos se encuentra la igualdad en el marcador. Ahora en el parque bien, estamos iguales, pero con... estamos iguales como al principio, pero con goles. Wander 1, Peñarol 1. ¡Qué golazo! Si hablamos de golazo de Rubén Bentancur para Peñarol, esto es una obra de arte. Toda de Cristian Bravo. La luchó contra Agustín da Silvera, le termina dando el pase por derecha para que aparezca Diego Hernández. El toqueteo por el costado y en la media luna para Agustín Univazo. La pared del número 13 para Cristian Bravo, que la puso, la pone a guardar sobre el vertical izquierdo del arco, a media altura del arco de Kevin Dawson. Empata el partido el Bohemio en 42 minutos, casi 43 de la primera parte. 1-1, qué lindo que está el partido en esta noche en el Viera. Gracias por traerme, querido fútbol. Hubo tarjeta amarilla para el número 18 en Peñarol. La pelota para que corra, la Quintana con la pelota. La Quintana atrás para que llegue. El frista Álvarez Wallace. Wallace con la pelota, sigue Wallace. Wallace hacia la punta derecha, donde aparece Jairo O'Neill. O'Neill con la pelota. O'Neill con la Quintana al centro del área. Puede estar el segundo, remate al arco. ¡Gol! Venta culo de vuelta. ¡Peñarol! ¡Qué arranque soñado de la segunda parte! Así que no se veía así un segundo tiempo tan activo de Peñarol. Mete el segundo, Rubén Bentancur, el segundo en su cuenta personal, para la alegría de los hinchas carboneros apostados ahí en las dos tribunas del Parque Alfredo Víctor Viera. Los tres minutos de la segunda parte, Rubén Bentancur se encuentra la pelota tras el centro de Ezequiel Busquets. Peñarol 2, Wanderers 1, para alegría de varios, y de quién, y Jorge Barrera también, que está apostado en la tribuna. Peñarol contra el segundo. Peñarol 2, Wanderers 1. Y arrancó con todo el segundo tiempo para Peñarol, ¿no? Primero Álvarez Guaras descargando por derecha para Ezequiel Busquets, que avanzó unos metros, levantó el centro, anticipó nomás el centro Rubén Bentancur y de derecha puso esa pelota sobre el vertical izquierdo nuevamente del arco de Mauro Silvera, la mandó a guardar Peñarol, que se pone arriba 2-1 en la noche en el Parque Alfredo Víctor Viera. Peñarol que vuelve a pasar a ganar en el partido. Segundo gol, doblete de Rubén Bentancur. Y es su cuarto gol en el campeonato para el futbolista Carmen. Estás escuchando Deportes Libre Radio. Busquets con el pase largo para que llegue Musto. Musto que la pierde, la recupera Wander. Se sale de contra ahora el conjunto bohemio. La pelota por el círculo central. Arranca Kevin Rolón. Rolón con la pelota. Rolón enlace la vertical para que llegue el número 7. Diego Hernández al remate al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol Hernández! Golazo de Diego Hernández, que arrancó una contra de Kevin Rolón, que condució, lo vio solo al número 7 Diego Hernández, que se le cerró los caminos, parece que la jugada ya perdía peligro, pero no, remató al arco, la clavó contra un palo del arco defendido por Kevin Dawson. Qué partidazo tenemos en el Parque Viera, querido compañero. Empata Wanderers por segunda vez en el partido. Wanderers 2, Peñarol 2. Y bien lo definiste. Un golazo de Diego Hernández que llega a su segundo gol en el campeonato. Todo arrancó en la mitad de la cancha con la recuperación de Wanderers. La salida a toda velocidad del chileno Cristian Bravo, que le pone ese pase en profundidad al número 7. Que sobre todo no entra a penetrar en el área, sino que le pega con su pierna izquierda, la mandó a colgar del ángulo superior izquierdo del arco de Kevin Dawson, que voló, pero nunca llegó a esa pelota. Pone el empate Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera. Está un fire el Viera, está un fire el Prado. Partidazo, Wanderers 2, Peñarol 2. Dos cambios se vienen. Muy bien, entonces empata Wanderers. Desesperado Peñarol, pone a buscar el empate, se le sabe que se le está escapando al intermedio. La pelota larga de Alonso hacia el área, la pelota la despejan, le cae a Cepelini, Cepelini que se gira, el pase del medio, puede estar el empate. ¡Gol! Está curto, vuelta, hat-trick. Rubén Bentancur, que aparece solo en el medio del área para decretar el empate. ¡Qué partidazo, che! ¡Qué partidazo tenemos en el Parque Viera! Menos el paso atrás, Bentancur la clava abajo. Nada que hacer para Mauro Silveira. Y el 95-97, Peñarol encuentra el empate en el Parque Viera. Wanderers 3, Peñarol 3, partidazo y pico en el Parque Viera. Hat-trick para Rubén Bentancur, ¿eh? El pase largo para Hernán Menos, el número 9, que parecía estar de delantero ahí, el zaguero por izquierda de Peñarol, encontró esa pelota en el punto penal, se fue hasta el vértice por izquierda del área chica, lo vio a Rubén Bentancur solo entrando por el carril central, se la pasó nomás al número 11 que comete y pone su hat-trick en el partido, empata el partido Peñarol, Wander 3, Peñarol 3, qué minutos finales se nos viene. Le voy a sacar un screenshot a mi planilla y voy a poner y lo voy a encuadrar diciendo el partido con más goles que relate el video.